Hola, ¿qué tal, amigos de Pasión Rojiblanca? Mi nombre es Gerardo Cuellar, Gerardo Taker. Bienvenidos al episodio número 17 del podcast PR. Me acompañan, como siempre, o como diría Alex Rodríguez, mis colaboradores de siempre, el señor Murdoch Eras. ¿Cómo estás, compadre? Pues bien, bien, contento, lleno de ilusiones, de esperanzas, de que algo bueno va a pasar y podríamos estar marcando historia en este mundial, ¿no? Ay, bueno. Y yo que iba a saludar con gusto a ti y a Alex lo iba a tachar de colaborador, pero mejor sí saludo con gusto al señor Alex Rodríguez, compadre. Tú sí me caes bien, tú sí eres objetivo. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí ya viendo los resultados del mundial, cómo quedó todo y pues ya esperando la masacre. Que empiece la liga de ascenso, ¿no? Porque después del mundial enseguida ya empieza el torneo mexicano. Yo pensé que decir que estabas esperando la masacre del domingo. Ok, y nos acompaña también, tenemos al segundo invitado de la historia del podcast PR, desde Argentina, mi buen amigo Leo Caballero, Leonardo Caballero. ¿Cómo estás, Leo? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches y bueno, saludo para todos y para la gente mexicana que realmente la adoro. Vamos a, antes de entrar en tema, seguramente muchos están preguntando ahorita, ¿quién es Leonardo Caballero? ¿Qué hace ahí? ¿Quieres explicarle un poco a la gente quién es Leonardo Caballero? Tuve un amigo que jugó 5 años en el Necaxa, que ama ese club, que ama la ciudad de Aguascalientes, que ama México y bueno, tuve la suerte de visitarlo y también me hice hincha o simpatizante de la playera, como le dicen ustedes, del Necaxa. Se llama Pablo Cuatrochi. Pablo Cuatrochi, me suena. Sí, creo que sí lo ubico. Sí, jugó. Unos días. Jugó unos días acá. Bienvenido, Leo. Gracias, muchas gracias, de verdad. Acá, gracias. Vamos a arrancarnos. Tenemos información de Necaxa, obviamente, y desde luego lo que hemos hecho en los últimos programas, ¿no? De la Copa del Mundo. ¿Con qué empezamos, chavos? Pues, si quieren, hablemos de el Campeonato Mundial para pues tener como un poco más de podcast para la cuestión del Necaxa, ¿no? Ok, me parece bien. El Mundial pues terminó ya la fase de grupos, ¿no? De hecho, por eso esperamos hasta hoy viernes para tener este nuevo episodio en lugar de tenerlo el martes, como es costumbre. ¿Qué pasó? ¿Qué tenemos del Mundial? O sea, terminó la fase de grupos, están ya definidos los octavos de final. ¿Con qué empezamos? Pues repasamos en sí de cómo estuvieron los grupos, al final cómo quedaron los equipos que pasaron. Y vámonos, ok, empezamos con el grupo, ¿no? B. Con el B, ok. Con el A. Del grupo sí. A, pues okay. Pasan Brasil y México. Brasil con, igual dejando un poco de dudas, viéndose un poco vulnerable a mi parecer, pero sin duda sigue siendo uno de los candidatos, ¿no? Y México pues dando la sorpresa y llenándonos de esperanzas a muchos, no a todos. Ay, sí, ay, sí. De lo que pueda pasar en la siguiente ronda, ¿no? Ok, el B ya estaba resuelto. Holanda y Chile, ¿no? Sí, Holanda fue una arrolladora, ¿no? O sea, desde el primer partido marcó diferencia en cuanto a España. Y ya después, pues, le costó un poco más trabajo, pero al final de cuentas fue efectivo y cumplió con el papel que le correspondía, ¿no? Ok. Sí. El C. España es una vergüenza. España es una vergüenza. Yo nada más quiero decir que fueron 5 los que se comieron. Pero eso ya dijimos hace 2 semanas, compadre. Mira, no, ya lo sé, pero le voy a recordar porque es el rival que viene, ¿no? Para no, vimos del pasado. Ok, a ver, Alex, ¿qué pasó en el C? ¿Quiénes avanzaron? El C fue totalmente colombiano y sorprendió, me parece, el segundo lugar, ¿no? Que fue la selección. De último minuto le sacó la clasificación a Costa de Marfil. Y pues nada, ¿no? Se notó el dominio que tiene Colombia, la buena selección que tiene. Y pues va a enfrentar a otro de los poderosos de Sudamérica en los octavos, que es Uruguay. Y pues ahí ese es el grupo que más me llama la atención, porque creo que fue donde más sorpresa se dio, que fue Costa Rica, que sorprendió al mundo y llevó el grupo y echó a 2 campeones del mundo y 2 europeos. No sé qué piensen ustedes sobre la selección de Costa Rica, que a mi punto de vista es el que más ha sorprendido y el mejor de CONCACAF. No sé, creo que ya se les va a terminar la suerte pronto, ¿no? Yo creo que sí han jugado bien, no sé, no creo que hayan sido cosas de suerte, pero pues no sé. Ok, lo de Uruguay. Uruguay está claro que es uno sin Suárez y otro con Suárez, ¿no? Con Luis Suárez. El partido contra Inglaterra en la segunda fecha pues fue clarísimo, ¿no? La diferencia que hay teniendo a Luis Suárez y cuando no está. Después ya ganaron a Italia, pero pues después del partido contra Italia ya perdieron a Luis Suárez, entonces creo que hubiera sido mejor que no avanzaran. Pues ahí, bueno, no sé, ¿cómo? Leo, ¿qué nos pueda decir? O sea, ¿qué expectativas podría haber de Uruguay ya sin Luis Suárez? Yo creo que es el mundial de las sorpresas, y va a haber sorpresas todavía, muchas. Yo creo que Uruguay, no sé si es menos sin Luis Suárez, sinceramente. Es un equipo compacto que, bueno, obviamente nadie discute la calidad de jugador que tiene, pero Uruguay sabe lo que juega. Y como te dije recién, para mí va a haber muchas más sorpresas. Si no, fíjate los países que se fueron y lo que están quedando. Hablamos de Costa Rica y tiene hasta una llave, no te digo accesible, pero tampoco es imposible. Y Argentina también, por su lado, está muy mal. No creo que ninguno saque una gran diferencia. Sacando a Alemania, que siempre es una potencia mundial en este deporte, por lo menos así los resultados lo demuestran, o sale subcampeón o sale primero. Los demás, una mala tarde y se vuelven. Ok. Grupo E, ahora que mencionó a Alemania, no, pero Alemania es hasta el G. En el E, el grupo de Francia, calificaron Francia y Suiza, ¿no? Lo de Ecuador, lamentable, me parece. Francia, muy bien, salvo el último partido, pero pues entendieron que ya están calificados. No sé qué les pareció el grupo E, el desenlace del grupo E. Es una pena lo de Ecuador. Está bien, se lo merecen. Lo sufrí mucho. Pobre Alex Aguinaga. ¿Qué, pobre tío. ¿Qué tiene que ver Alex Aguinaga? Por favor, Murdoch, ahí dile algo. Yo te decía, Taker, ahorita, a estas alturas, bueno, desde cuando terminó el partido, debió ser una cosa muy difícil ser ecuatoriano, ¿no? O sea, ver que tu equipo con posibilidades ya simplemente optó por no tomarlas, no intentarlo siquiera. A mí se me hizo demasiado desesperante. Optó por ver si Honduras le daba vida en el otro partido, ¿no? Pero qué triste tienes de Honduras. Exactamente, eso es lo más triste de todo. Leo, ¿qué te pareció lo de Ecuador? Tú que estás allá en Sudamérica. Y alguno tenía que irle mal. Nadie esperaba que a tantas selecciones de América le vaya tan bien. Pero bueno, arrancás mal y terminás mal a veces. No tenés lugar al error. Los nervios realmente pesan y te equivocás de entrada y la pagás muy cara acá. Lamentablemente fue Ecuador como podía haber sido otro, ¿eh? Todos esperábamos por Costa Rica. Bueno, la verdad fue para Ecuador. Ahora, ¿se dan cuenta? Ecuador fue para Conmebol, lo que Honduras para CONCACAF, ¿no? De hecho, son el único equipo de cada confederación que no avanzó. Y estaban en el mismo grupo, curiosamente. ¿Y cómo ven a Suiza? ¿Creen que, o sea, sí está para competir en la siguiente ronda? Bueno, Leo quizá nos va a decir mejor porque su rival es Argentina. Sí, realmente está para competir. Ya de por sí Argentina no juega con Agüero, que se va a perder posiblemente el Mundial. Recordemos que Argentina pasó los partidos milagrosamente porque podría haber empatado los tres. Realmente tiene muchas dudas en el fondo porque no se trabaja bien acá en Argentina en inferiores las posiciones 4-2-6-3. No sé qué pasa con ese tema, que es lamentable, y Argentina lo ve con mucho respeto al rival. Realmente sabe que lo puede lastimar, tiene un jugador muy, muy hábil que hizo los tres goles el último encuentro para Suiza, y no lo subestima Argentina para nada. Por algo le costó tanto Bosnia, le costó tanto Nigeria, y el último partido que, bueno, y con Irán también le costó tanto a Argentina jugar. Ahora, ese fue sorprendente, ¿no? El de Irán, porque uno pensaría que Argentina iba auténticamente de paseo contra los asiáticos, y terminaron realmente sufriendo e incluso por momentos pudo perder el partido, ¿no? Por eso le decía hoy a Tucker, hablando antes de ir al aire, que Argentina desde el 86 que no sale campeón mundial. Entonces hay momentos que sos o del bando de las estadísticas o de lo que te crees que sos. Entonces Argentina capaz que cree que es más de lo que realmente está pasando. Es cierto que a nivel internacional Argentina tiene los jugadores más caros y en las ligas más importantes del mundo, pero algo realmente está mal. No coincide en nada lo que pensamos, como nos está yendo. No sé si se entiende lo que digo. Sí, y ante Suiza pues van a tener una dura prueba, ¿no? Sobre todo la defensa suiza, que es generalmente importante, a excepción de lo que pasó con Francia, pero creo que sí van a tener una prueba muy dura ante los suizos. Es que las dudas las tenemos nosotros interiormente. Si vos ves cómo hicimos los goles, parece que me estoy burlando a alguien, pero no. Uno fue en contra, el otro fue con la rodilla y el otro los 93 minutos. Entonces, las dudas están en Argentina más que nada. por algo no se sueltan, son unos jugadores en Europa y cuando vienen a América cambian, parece que vienen a jugar los hermanos. Estamos preocupados realmente, no la vemos normal, no la vemos fácil. Sabemos que cada partido, si ganamos este, el otro lo podemos perder, no tenemos un equilibrio. Y bueno, esperemos que Argentina pues pueda mostrar un poco más, ¿no? Porque se espera mucho de ese equipo y ojalá pueda brindar más espectáculo a toda la competición, ¿no? Podríamos irnos entonces con el grupo G, donde Alemania se impuso, como ya mencionaba Leo, como grande, con la historia que se carga. Y Estados Unidos da el campanazo, ¿no? O sea, parecía difícil. Ghana y Portugal eran buenos rivales. Me parece que fue un grupo muy cerrado, excepto de Alemania. Pero pues supieron hacerla, ¿no? Oye, pero Estados Unidos también es un buen rival. Por eso, o sea, digo, yo no, pero yo no lo diría tanto así como campanada, compadre. Porque lo siento así como si los tres y Estados Unidos. Y no, yo pienso que era peleado por los cuatro, ¿no? No sé cómo ustedes, Alex. El duelo de Alemania y Estados Unidos al menos sí fue muy malo para los gringos, pero sí, ¿no? La mentalidad que tienen y la evolución que han mostrado en fútbol, parecía que iban a ser, si bien los más débiles del grupo, iban a ser como también. Entonces, tampoco es tan sorprendente que Estados Unidos se haya metido. Y bueno, Ghana también con un poco de mala suerte, ¿no? Porque el primer juego contra Estados Unidos justamente a lo mejor merecía por lo menos un empate, pero pues finalmente se llevaron la derrota. Y los mismos pues jugando como conocemos bien nosotros, ¿no? A los Estados Unidos, esperando y matando en el último segundo. Así consiguió su pase, yo creo. Y bueno, Alemania ya fue mucha fiesta para ellos, pero están en la siguiente ronda. Y creo que en una llave un poco accesible, porque viene del grupo H, que es Bélgica su rival, que dominó como lo esperábamos el grupo, y pues Argelia, ¿no? Argelia sí me parece que es como que algo que sorprende un poco, porque es la primera vez que llegan a esta instancia y echaron a los rusos, ¿no? Que si bien traían puro jugador de la liga local, eran considerados como un posible segundo lugar. Leo, ¿tú cómo viste? Leo, ¿cómo viste tú el grupo G y el grupo H? Coincido con todo lo que dijeron recién, la verdad. Estoy muy, muy cercano a la opinión de ustedes. Vuelvo a decirte, para más o menos sintetizarlo, que va a haber muchas más sorpresas y es un mundial distinto, lindo, con muchos goles, bastante bien jugado y con sorpresas, que es lo que más me gusta a mí hasta el momento. Pongo la tele y no sé quién va a ganar. Cosas que en otros mundiales yo sabía que sabés que hay una potencia y listo. Ahora no sabes lo que va a pasar. Y te divertís y alentás por los que menos pesos tienen también, porque decís, vamos a creer en ellos, por algo están todavía jugando, mientras que España, que Italia, que Portugal tuvieron que volverse. Así ya pues cerraríamos así como la síntesis de cómo quedaron los grupos. Y veríamos entonces cómo quedaron las llaves. El primer partido sería Brasil contra Chile. Y ahí cómo lo ven, ¿quién lo ven más fuerte? Digo, porque sí, como dice Leo, se puso interesante. Ya ahorita está difícil pronosticar algo, pero si así fuera, ¿con quién se iban? Yo creo que queda fuera Chile. También coincido en Chile. Sí, Chile se tiene que ir a casa. Entonces quedaríamos que sería una sorpresa que Chile sacara al local, ¿no? En ese momento. Sí, sería bueno. Esa sería una sorpresota. Luego seguimos con Colombia. Se acaba el mundial. Colombia, Uruguay. No tengo dudas que Colombia. Pero ¿por qué tiene más equipo? Yo pensaría que Uruguay. Antes de que dieran a conocer la sanción de Suárez, yo decía Uruguay. Pero no, como dije hace rato, me parece que es un equipo con Suárez y otro sin Suárez. Entonces yo creo que avanza Colombia. Yo creo que Uruguay va a sacar su garra característica, pero no le va a alcanzar. También coincido en que Colombia tiene más equipo y por eso van a acceder a cuarto. Sí, Colombia creo que ha demostrado más fútbol que Uruguay, digamos, de manera constante, ¿no? A lo mejor Uruguay ha tenido momentos, pero la actuación que dio sin Suárez ante Costa Rica dejó muchas dudas de lo que pudiera hacer más adelante, ¿no? Luego sigue, pues, el que nos toca, muchachos, Holanda contra México, ¿cómo lo ven? Holanda, fácil. No tengo dudas que México, no tanto. Yo creo que Holanda va a vencer a México. No fácil, como Taker dice, pero sí creo que al final se va a imponer el poderío que ha mostrado Holanda en esta Copa del Mundo. Creo que pierdo 3-1 yo, acá. No, yo creo que México ha mostrado que puede ser este un mundial diferente, ¿no? Más allá de los de la mentalidad de del más allá del quinto partido, de los siete partidos que quiere jugar el Piojo, siento que futbolísticamente, más allá fuera de, o sea, dentro de la cancha, México ha demostrado que tiene variantes y opciones para poder hacer algo más contra Holanda y no ser un rival fácil, ¿no? Para la naranja mecánica. Es que es eso, ¿no? O sea, le puede competir y jugarle un buen partido, pero de ahí a vencerlo, a realmente superar a los holandeses, ya a mí yo la lo tomo un poco más complicado. Sí le puede competir y le puede complicar el asunto, incluso llevarlo a los tiempos extra, pero no creo que le alcance el fútbol que ha mostrado, que ha sido muy bueno para superar a Holanda, ¿no? Y habría que considerar también los factores, ahora sí, extra cancha, quién va a ser más local en el estadio y cómo va a estar la temperatura para que aguanten los holandeses. Holanda no tiene problema en lo físico, me parece, independientemente de la hora. Vaya, creo que, bueno, no sé qué, yo creo que México va a ser local, aunque Holanda también ha llevado mucha gente, ¿no? Pero, vaya, el clima, por más calor que haga, no creo que le vaya a pasar a Holanda, y Holanda ha jugado con ese clima en este torneo. O sea, sí tiene, pero es que le va a afectar a los dos equipos, no nada más a Holanda, y considero que sí, México va a tener más gente en las gradas, pero no creo que le afecte a los jugadores de Holanda, que están acostumbrados a jugar en canchas pues de visitantes, Champions League, por ejemplo, o ese tipo de cosas. No creo, ¿no?, que le afecte el graderío o la gente en contra. Luego seguimos con Costa Rica y Grecia. ¿A quién le apuestan ahí? Costa Rica. No tengo duda que gana Costa Rica. Coincido con Leo. Yo también. Costa Rica. ¿Y no puede pesar el hecho de ya marearse? O sea, ¿no creen que Costa Rica le dé vértigo de estarse viendo en esa instancia? Y para es que la última llave favorable que tiene. Después de esta llave sí va a estar en problemas. Pero lo mejor que le pudo pasar a Costa Rica es Grecia. ¿Te imaginas si tocaba Brasil u otros? Sí, no, de acuerdo. Y luego Francia, Nigeria. Ese va a estar bueno también, ¿eh? Pero yo creo que Francia es mucha pieza, ¿no? Lo que pasa es que todos los jugadores de Nigeria juegan en Francia. Entonces, pues ahí yo creo que tienen cierta posibilidad los nigerianos. Además, no jugaron un mal partido contra Argentina. Me parece que fue importante lo que sacaron contra ellos. Yo voto por Francia, ¿no? Francia, sí. Alemania, Argelia, ¿dudas? No, nadie tiene dudas, creo. Todos vamos con Argelia. Y por goleada. Sí, por goleada, seguro. Oye, ahí sí valdría la pena ponerle unos 500 varos a las apuestas. Si ganas esa apuesta, sos millonario. Exacto. Tremendo, sí, ¿no? Pero no, mira, a mí Argelia me ha gustado. Vi el partido contra Corea y vi el partido contra Rusia. Los dos partidos me gustaron mucho. Es de esos, vaya, de esos equipos, como el Mundial pasado fue Ghana, ¿no? De esos que, sin ser técnicamente los mejores dotados, son de esos que, con ganas, le ponen como cierto sabor a sus partidos. Ahora, les tocó el bailar con más fea, es decir, ¿verdad? Sí, tremendo. Ya decíamos de Argentina-Suiza, pero pues, a ver, pronunciémonos, ¿cómo ves? Yo pienso que Argentina. Yo tengo una duda tan grande. Tanta como en México, ¿no? Es que mira, Leo me critica porque odio, según él, a la selección mexicana, y él está igual con Argentina. No, pero yo te fundamenté, que hice un gol con la rodilla, uno a los 93, y el otro fue en contra. Tengo como para pensar que estoy mal. Ah, bueno, acá fue un gol en dos partidos, y después fue uno de un jugador que tenía que haber sido expulsado. Y te sacaron dos goles que habías hecho. Yo creo que no era roja lo de Márquez, era amarilla. No, yo creo que es un árbitro estricto le pudo haber sacado la roja, ¿eh? Que tenía todavía dos defensas ahí. Pero ojo, ahí la clave, más allá de si toca el balón y por inercia se lo lleva, lo que sea, la clave es una barrida por atrás. No, pero entonces, o sea, pero ya un árbitro quisquilloso le saca la roja. Marco Rodríguez. Por el solo hecho de ser una barrida por atrás, le pudieron haber sacado la roja. Pero aún así, creo que se plantó con carácter el equipo mexicano. Y pues sí, ponle tú que, ok, se ven beneficiados. Pero pues equilibra la balanza, ¿no? ¿Cuánto nos han masacrado los árbitros en este mundial. Ay, sí, pobrecito. No, bueno, pues si lo vas a meter al tema, hablamos los de los dos lados. Pero estábamos hablando de Argentina, compadre. Ok, hablemos de Argentina, Suiza. Ya nos regresa. Pasamos media hora a hablar del Holanda, México, ya nos regresamos. Bueno, Argentina va. Creo que Suiza le va a pesar la inexperiencia, creo yo. Alex, ¿te diste tú? Yo creo que Suiza tiene muy buen equipo, pero igual pienso como en el partido de Holanda-México que no le va a alcanzar, le va a competir, le va a ser un partido interesante a Argentina, pero no creo que puedan ganarle a los argentinos. Y cerramos entonces con Estados Unidos y Bélgica. Todos somos Bélgica y debemos ser... ¿Qué te pasa? Sea agradecido. Susi nos puso ante Holanda, muchacho. No, fíjate que yo creo que Estados Unidos va a dar la sorpresa, ¿eh? Pueden tomarlo, ¿no? O sea, creo que Estados Unidos tiene material futbolístico. Uh-huh. Si Klinsmann logra hacer el equipo que motivarlo, pues, creo que sí puede ganarle y hasta con cierta holgura a Bélgica. Digo, no mucha, obviamente a estas alturas, pero Bélgica tuvo una primera fase muy relajada, me parece. Y eso en el papel, y en realidad pues sufrió un poco de repente en algunos partidos, ¿no? Comentábamos Alex y yo el domingo, si no me equivoco, platicábamos, y me decía Alex, con razón, porque yo le decía que Bélgica era un equipo extraño, porque como que echaban la hueva y ya después se aplicaban, y me decía Alex que jugaban como equipo grande, y sí, creo que sí es eso, ¿no, Alex? Pues sí, es que la verdad su selección es muy potente, no es de mucho nombre, pero tiene jugadores de gran calidad, empezando desde el portero, ¿no? Que es el mejor del primer semestre de este año. Entonces, yo sí considero que Bélgica es un equipo a tener cuidado, y sobre todo para Argentina, si es que los dos llegan a chocar en cuartos de final. Leo, ¿tú qué piensas de ese choque? Es un choque realmente difícil, ¿eh? Muy parejo los dos, pero me voy a inclinar por Bélgica. Pero la verdad puede dar una sorpresa a Estados Unidos. Realmente la puede dar. Ok. Murdoch, ¿tienes el dato de cómo quedó nuestra... No nuestra quiniela, pero nuestras apuestas? Claro que sí. Lo tengo aquí. Porque hay que aclarar. Quienes no habrán escuchado el programa, y Leo, que no sabía, por ejemplo, antes de que empezara el Mundial, cada uno dio dijo los dos que de cada grupo que pensábamos iban a pasar, ¿no? Entonces, con esos nos la vamos a jugar todo el torneo, con esos equipos que dijimos, y a ver quién llega al final o a quién llega hasta con dos equipos, ¿por qué no a la final, no? ¿Cuál es el dato? ¿Cómo quedamos, Burdock? Híjole, Taker, pues no sé si vas a lamentar haberlo sacado a la luz, pero... Ok, corte. De nuevo quedaste hasta abajo con las peores posibilidades, Taker. Los estoy dejando que se confíen. Te voy a decir los que atinaste: Brasil, Holanda, Suiza, Francia, Nigeria, Argentina, Alemania y Bélgica. Eso te da un total de 8 aciertos. Okay. Alex, Brasil, Holanda, Chile, Colombia, Uruguay, Francia, Argentina, Alemania y Bélgica. Le dan 9. Y pues, uh-huh, este señor conocedor que tiene el placer de compartir micrófonos con ustedes, tuvo a bien atinarle a 11: Brasil, México, Chile, Colombia, Uruguay, Suiza, Argentina, Nigeria, Alemania, Estados Unidos, Bélgica. El de México no cuenta, compadre, ese es irreal. Y entonces la diferencia se vuelve la confianza en la CONCACAF en esta mesa, señores, porque México y Estados Unidos son los que marcan la diferencia entre Alex y su servidor. Te vendiste, compadre. Oiga. Ese día te lo dijimos. Te pusiste la bandera del continente americano. Quiero mi green card. Creo que también pusiste con Honduras, compadre. Fue uno de los que te falló. No, para nada, ¿eh? Ahí sí no. Te digo que yo soy objetivo, pues. No es tanto del corazón. Eres otra cosa al que luego te voy a decir. Porque como saben en este programa, yo no digo groserías. No. Hoy no he dicho ninguna. Seguramente alguien allá afuera se está preguntando quién soy y qué hice con Taker. Pero no, sí soy yo. Ok. Entonces, ¿qué les parece si hacemos de un lado el Mundial? Así como puse una imagen en Deportivo Ros que dice que pateamos la Copa del Mundo, ¿qué les parece si aprovechando que está Leo acá, pues pateamos un lado la Copa del Mundo y hablamos un poco de Necaxa? Y de esa bella época, ¿no? Pues aprovechando la cuestión de tema, Pablo Cuatrochi, pues como qué óptica nos pudiera dar Leo, que estuvo ahí cerca y observando desde otra trinchera el andar del equipo en aquellos años, que nos dieron un bicampeonato y con eso un ascenso, pues, épico, ¿no? La verdad que fue muy lindo ver ese equipo jugar. Desde Argentina yo lo seguía por internet y hoy creo que te contaba que había bastantes dificultades, pero uno trataba de ver los partidos. Hasta un chico, me acuerdo, de Cruz Azul, que dio vuelta la computadora para verlo por televisión. Es un equipo que era realmente lujoso. Ganó en canchas muy difíciles, ascendió de visitante, con equipos muy bien armados y con en un gran goleador. Por suerte Pablo fue una pieza clave y tuvo un logro que él quería, salir campeón con Necaxa. Creo yo que esa época va a ser historia. Ese va a ser fue un gran campeonato y bueno, esperemos que Necaxa ahora vuelva a primera división, que es donde se merece estar. Oye Leo, ya una vez logrado el codiciado ascenso en el primer año, en cuanto llegamos, rebotamos de nuevo a la primera división, ¿cómo viviste la etapa posterior? O sea, ese torneo en el que volvemos a caer de la mano de aquel innombrable con frondosa chinera en la cabeza. ¿Cómo lo vives desde afuera? O sea, y a esa distancia. El descenso, decís vos. Sí, el Murdoch se refiere al descenso cuando nos dirigió el imbécil del ruso Brailovsky, ¿no, Leo? Murdoch. Ya regresó Taker. Oye, es que eso de decirle innombrable es hacerle un favor a ese tipo. Por favor, Murdoch. Sabés que acá en Argentina, si harías esos comentarios, la de cartas de documento que tendrías, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Verdad? No tenés ni idea. Empapelás tu casa directamente. No, pues acá ya he tenido así algunas amenazas, ¿no? No, la amargura es muy grande por el descenso, porque es increíble que a la distancia uno pueda querer tanto a algo o a alguien, ¿no? Obviamente yo tenía un motivo de ver a mi amigo muy feliz en México, en Aguascalientes, y más que nada en Necaxa, que realmente lo ama con el corazón, y la familia, la ciudad, y tiene muchos amigos, y estoy seguro de volver. Entonces el descenso uno lo toma muy pesado, porque quiere lo mejor para Necaxa. El compromiso es muy grande y uno como amigo también se amarga el doble. Lo que es increíble es que uno pasan los años y sigue viendo los partidos o tratando de saber cómo le fue, o leer la página, o mantener el contacto con vos. Son cosas que realmente no sabes cómo explicarlo. Oye Leo, a ver, igual ibas a decir, metiche. Independientemente del ascenso, del descenso, tú estando cercano a Pablo, ¿cómo viviste tú y cómo sentiste que fue la experiencia que tuvo Pablo acá en Necaxa? 5 años, como dices, y a lo mejor si nos quisieras compartir, no solo a nosotros, desde luego, a todos los que nos están escuchando, algo así, alguna anécdota que recuerdes de que Pablo te haya platicado, que tú hayas visto cuando viniste a verlo o algo. No sé si nos quieras platicar un poco más de eso. Mira, espero que me crean, porque realmente la verdad, Necaxa para Pablo es un hijo más, lo ama. Cuando Necaxa descendió, me acuerdo que Pablo tenía un montón de ofertas, no importa los clubes, y en ningún momento dudó en quedarse. Yo me acuerdo que lo fui a visitar porque estaba muy amargado y me dijo, ¿cómo andás, Leo? Bien, ¿qué vas a hacer? Pablo, le pregunté. Me quedo, voy a ascender con Necaxa, me dijo. Así convencido, y así como te lo estoy diciendo, fueron las palabras. Realmente es una vida hermosa que llegó allá y recuerda todo y trata de mantener contacto con todo el mundo. Eso es lo que yo te puedo decir. Después, anécdotas, no sé qué contarte. Sé que si terminaba el entrenamiento, él quería seguir ahí adentro, o trotando, o en el gimnasio. Sé que le importaba a sus compañeros. Sé que estaba al tanto de la información de lo que tiene que saber del torneo, analizaba a los rivales, vivía por y para el Necaxa, porque realmente el Necaxa también le dio una vida hermosa allá en ese país. La cantidad de fotos y recuerdos que se trajo, yo te digo que puedes pasar horas en la casa viendo, que no puedes parar, sin contar que tiene casi un museo de los logros en el Necaxa, en la casa, que un día te prometo mandar fotos. Ok. Leo, nos vas a hacer llorar. No. Ustedes trataron muy bien a mi amigo. No sé si Taker ya te comentó fuera del aire o en alguna plática lo que pasó en el partido de Boca y River aquí en México, que conoció a un argentino y le sorprendió que el Necaxa jugara en la Liga B, ¿no? En la Liga de Ascenso. Entonces, ¿allá en Argentina es muy conocido el Necaxa, o cómo lo ven allá? El Necaxa es muy conocido por, para empezar, por Don Ramón, por el Chavo. Yo le voy al Necaxa, yo en eso no creo. Para empezar esa década ya. Y obviamente sí, la televisión y el fútbol mexicano en Argentina se consume muchísimo, nos gusta. Generalmente hay argentinos, es una hermosa playera, pero totalmente conocido, es un grande acá. Y lógicamente uno no entiende cómo está en la B, pero bueno, son cosas que pasan y estaría bueno que sea historia en cualquier momento, que como le dije a Tucker, yo creo que va a volver y no desciende más. Leo, ahora que decía Alex, no te había comentado nada de esto. Ahora que jugaron River y Boca en el CDCK, tuve oportunidad de ir a cubrir como prensa. Y ahí fue donde conocí a esta persona que dice Alex, un periodista argentino. Me acuerdo mucho, independientemente de lo de Necaxa y esto, me acuerdo mucho que él me estuvo preguntando, estábamos platicando durante el partido, estaba él sentado junto a mí, estábamos ahí platicando y me acuerdo que me preguntaba él sobre los estadios, sobre quiénes juegan en el EF, qué otros equipos, y me acuerdo que me preguntó qué equipo en el ascenso, cuál es el equipo más grande que hay, el más grande que esté ahorita en el ascenso. Yo sin dudarlo dije Necaxa. Y no me creía esta persona, no me creía que Necaxa está en ascenso. Me dijo, ¿en serio? ¿Vos me decís Necaxa en el ascenso? Y yo, sí, conoces. Y yo dudé, ¿no? Incluso dije, ¿conoces a Necaxa? Sí, por supuesto. Y no me podía creer que Necaxa estaba en el ascenso. Es que es el día de hoy que no lo puedo creer yo. Pero uno entiende que el fútbol tiene esas cosas. Por eso es tan bonito y tan triste a la vez. Acá descendió Independiente, acá descendió River, que fueron tragedias directamente, hasta con muertos. Y bueno, que esté en Necaxa, uno de puestos de descensos en Argentina, lo puede llegar a creer. Es una lástima. El tema es que vuelvan rápido, de lo que uno quiere, uno como hincha, porque realmente uno ya es hincha del Necaxa, sabe que no merece estar donde está. Pero bueno, de todo se aprende, de todo se suma, y veremos qué pasa este torneo. ¿Y cómo fue, Leo, el acercamiento a Necaxa? O sea, ¿cómo un argentino se hace hincha de Necaxa? Y cómo, o sea, nos contabas que habías visto la historia. ¿Qué te parece? Sí, bueno, hay que ver cada caso, ¿no? En mi caso, me encanta el fútbol mexicano y lo consumo ya de por sí. Después, como periodista, soy aficionado a saber las historias de los clubes. Muchas veces hablamos de otras instituciones como Leones Negros, hasta los Gallos Calientes, de Toros Neza, ¿te acordás? Que me gusta saber la historia. Y lógicamente, conociendo al Necaxa, Pablo fue para allá, indudablemente me hice hincha del Necaxa, más como llevó la vida ahí. Fueron 5 años, más allá de resultados, de un amor mutuo. Entonces es imposible que no te hagas hincha del Necaxa, que sepa de los 11 hermanos, de saber que se fue de DF de Aguascalientes, de saber de sus otros ídolos, porque él hizo un rayo o hidro rayo, que tienen dos barras, digamos, sobredosis y comando. Te enteras, te va gustando, te vas metiendo, pero te enteras de todo. Miren, nada más quiero hacer, perdón, Leo, nada más quiero hacer así la acotación. Leo, estando en Argentina, se puso a investigar y dice los 11 hermanos. Estamos hablando de cuando el fútbol en México no era profesional, ¿no? Todos sabemos quiénes son los 11 hermanos. Y aquí hay aficionados que creen que Necaxa fue el de los 90s y ya. Y no se preocupan en investigar la historia, lo que hubo antes, ¿no? Es un poco triste, vaya, de esos aficionados que no se interesen en, como hizo Leo, por ejemplo, en investigar. No sé si ustedes crean igual. Sí, ¿no? Pero la época de los 90 fue muy marcada, ¿no? Pero, y de hecho, bueno, al menos yo, a partir de ahí me hice aficionado del Necaxa, pero... Por Luis Hernández, ¿no? Por el matador, ¿no? Por Vichingo, por el Picas, por Aguinaga, por todos ellos, ¿no? Pero obviamente sí hay un antes y hay obviamente un después, que el antes es como que más bonito que el después, pero... sí, sí te das cuenta, ¿no? Que el Necaxa siempre ha tenido como esa bandera de... pues heroico, de equipo grande, que le gana a uno muy grande como Santos en algún momento, que representa a la selección mexicana en unos Juegos Centroamericanos, que es base de la selección. Hay otro capítulo al que no se le hizo tanto escándalo a Alex, y ese quizá Leo lo recuerda bien, porque le tocó a Pablo, Copa Libertadores de 2007 contra Sao Paulo en el Estadio Victoria. Sao Paulo llegaba con un invicto de 24 4 partidos, algo así, entre Libertadores, Liga y, bueno, las 20.000 ligas que hay en Brasil. 24 partidos invictos, y ese día le ganó Necaxa, ¿no? Sí, y con un penal atajado a Semi, ¿no? Del Monstruo. Ajá, el Monstruo Álvarez. Y goles de Moreno y de... Salgueiro. ¿Cómo se llamaba este? Salgueiro, Juan Manuel Salgueiro. Ese, mero. Ese, y por ejemplo, ese partido le tocó vivirlo a Pablo. No sé si lo viste, Leo. Sí, lo vi, pero... No, no creo que no. Yo estaba viajando para México. El que me acuerdo que vi patente fue... Necaxa, de las que ganó, creo que Necaxa 2-1 en el Estadio Victoria. Ese me acuerdo mucho, porque estaba ahí en el estadio. Después, bueno, traté de seguir todos los partidos. Fue el 2007, fue un año casi glorioso para el Necaxa. Fue, oye, ese de Atlas, ¿fue la única vez que fuiste al Victoria? Sí, lo que pasa es que siempre que voy, trato de... O voy por trabajo, lo voy a visitar a él y tengo que coincidir las fechas del partido. Es muy difícil tener los tickets de avión para el partido. Claro. Cuando yo puedo voy, capaz que voy en la semana... es muy difícil. Uno va a visitar al amigo y cuando puede, bueno, voy a los entrenamientos y justo a la fecha voy a ver a algún partido. Eso ya va un poquito en la suerte, porque yo también tengo mi trabajo acá en Buenos Aires y es bueno, cuando puedo sacarme el ticket iba a visitarlo, y si podía ver un partido lo veía, y si no iba al entrenamiento. Pero de una u otra forma estabas al pendiente, ¿no? Siempre, la verdad, creo que vi casi todos los partidos de que Pablo está, y ahora también trato de seguirlo, si se ve por internet mejor, y si no, me fijo mínimamente los resultados, las incorporaciones, el draft, todo eso. Oye, Leo, ¿cómo viste este? Digo, ya planteándonos en nuestro a futuro, digo, venimos de una época con Televisa donde, bueno, los últimos torneos han sido más de nombres que de hombres en ocasiones, y ahora parece que es todo lo contrario, ¿no? Con muchos nombres desconocidos que ni siquiera tenemos así como gran referencia de cómo puedas funcionar el equipo con ellos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué expectativas tienes? Digo, además de, ya nos dijiste que el ascenso, pero funcionamiento. La misma que tenía cuando se ascendió. Uno no sabía qué iba a pasar con ese equipo. Vos me nombrabas a más o cuatro personas más y te decía, no sé qué puede pasar. Y terminó siendo un equipo de lujo que gustó siempre. Para mí habría que dejarlo jugar un poco, ver lo que pasa y cómo se acomodan. Es una nueva etapa, por lo que tengo entendido yo. Yo la verdad no sé qué pensar. Vaya, y lo expresé de esa forma, yo estaba muy descontento. Pero pues al final de cuentas es lo que hay, ¿no? Y con eso nos la vamos a jugar. Hubo un comentario desde Ucrania, me acuerdo bien, Murdoch, de Alex Shevchenko, en uno de los anteriores programas, que decía cosas muy ciertas. Cuando aquel equipo al que se refiere Leo, muchos no conocíamos al Zuli Ledesma, muchos no conocíamos a Pierre Ibarra, muchos no conocíamos a... Bueno, sí lo conocíamos, pero no pensábamos que pudiera aportar lo que aportó el Tilo Chávez, lo que aportó el More Mosqueda. Entonces, muchos vimos cómo se armó ese equipo y pensamos, quizá como ahora, ¿no? Así como que... ¿Cuál es la apuesta? Yo incluso lo dije en alguna columna. En su momento yo no pensé, y lo puse así en una columna anterior en esa época, que Omar Arellano fuera el indicado. Y pues sí fue el... Vaya que fue el indicado, ¿no? Y veremos... perdón. Bueno, incluso Pablo nos comentó, ¿no? En aquella ocasión que fuimos a su casa, que está muy agradecido, ¿no? Al profe. Ajá. Todo a él, ¿no? A pesar de todos los técnicos que tuvo, e incluso en primera división, le está como un poco más agradecido al profe Arellano. Sí, me acuerdo porque le preguntamos expresamente, ¿no? Que desde luego todos los técnicos te dejan algo, ¿no? Y me acuerdo que le preguntamos cuál le había dejado más, me dijo que muchos, Tomar le había enseñado XY, pero yo le pregunté expresamente, si tuvieras que escoger un técnico, y sin dudarlo, Pablo dijo Omar. ¿Y cómo lo ven a él de técnico? Estamos a la espera, ¿no? De lo que... Ya lo mencionábamos el programa pasado, que estaba pues ya tomando las riendas de Quilmes en Argentina. ¿Cómo lo ves, Leo? Sí, contento porque volvió al país. Casi era lógico que lo llamaran del club que lo viene a hacer. Pablo juega desde los 8 años en Quilmes, está en la primera división. Y bueno, decían de lo mejor. Obviamente no va a faltar oportunidad para que después dirija el Necaxa. Es una cuenta pendiente que seguro se va a saldar, solamente hay que dar tiempo. No te olvides que cada vez que un jugador termina es un futuro técnico, y son millones los de técnicos que hay, teniendo en cuenta eso. Pero bueno, lo veo bien en Quilmes, con muchas ganas, muy motivado, esperemos que los resultados acompañen, porque viste cómo es esto, los resultados mandan. Leo, ¿podrías, lo que te comentaba hace rato que comenzamos a platicar? No hay manera de que a través tuyo negociemos mandar a Miguel Fuentes y traer a Pablo Mandrocchi. Miguel Fuentes es el nuevo técnico de Necaxa, por si no lo sabes, te hago la aclaración. No habrá manera de que Quilmes. Yo sé todo. Lo único que te puedo decir que algún día se va a dar, no creo que sea lejano. No, pero ahora, que no lo cambien ya. No, yo no puedo opinar esas cosas. Estoy seguro, por más allá de la parte deportiva, hay una conexión muy grande con la gente del Necaxa. Un cariño enorme, y esas cosas van más allá del dinero o un resultado. Ahora que hablabas del dinero, nos comentabas que Pablo tuvo muchas ofertas, ¿no? Y creo que un momento, al menos así lo pienso yo, que marcó la carrera de Pablo en Necaxa para con la gente, fue que cuando se descendió la primera vez, todos estábamos convencidos de que si había un jugador que no merecía descender era Pablo. Y pese a eso, él fue el primero y el único que alzó la voz y dijo: me quedo. Entonces creo que me dijo a mí, estábamos en la casa, me lo dijo, me quedo, no lo dudó, digamos. Lo importante de eso es que no es que dudó, me voy, me quedo. Fue un día más, se descendió, se amargó, siguió amargado, pero nunca dudó en irse. Dijo, me quedo, yo no me voy a ir, yo quiero ascender con el Necaxa. Como que tenía que saldar esa cuenta del descenso devolviéndole la primera división. Eso es, si eso no es amor, mira. Exactamente, y ahí me parece que Pablo ganó mucho para el aficionado, ¿no? Para los ojos del aficionado. Mira, ojalá que sí. Él, yo te puedo decir que todos los días que iba al entrenamiento iba feliz, no había un día que le costara levantarse a la mañana, siempre tratando de dejar todo, y eso te marca cuando las cosas están bien en la vida. Si entrenaban a las 11 de la mañana, como vos me decías una anécdota, una vez fuimos a las 9, le digo, ¿qué haces a las 9 de la mañana acá? Lo quería cogotar, ¿te imaginas? Si es a las 11, es a las 11. Pero a él le gusta llegar, ser primero, preparar las cosas, pero bueno, yo creo que es de ambas partes que se dio bien. Y yo creo que es por eso que Pablo ya, digo, yo sí ya lo veo como en ese salón de la fama de Necaxa, ¿no? O sea, ya está entre las leyendas del equipo, me parece, históricas. Está arriba de todos, padre. Bueno, nosotros le hicimos la pregunta aquella ocasión, o bueno, no la pregunta, sino le comentamos que había cierta, ¿cómo llamarlo? Como, no sé, que se comparaban con Aguinaga, porque a diferencia de las etapas que vivieron, muchos dicen que difícilmente Alex Aguinaga se hubiera quedado en el equipo si Necaxa descendía en aquellos tiempos, ¿no? Y entonces se le hace la comparación y se le pone como que a la misma altura, ¿no? De Alex Aguinaga, que, bueno, para los necaxistas es como el más grande ídolo, ¿no? Excepto para Seiken. Exactamente, bueno, sí. Pero ya está de más que lo digamos, ya la gente lo sabe. Pero como dijiste del ruso, hay que señalarlo, hay que ponerse el nombre. Pero yo no le dije innombrable, yo no. Le he dicho Tamagotchi, pero no le he dicho innombrable. Nos van a cerrar el podcast. Sí, ya otra vez están poniendo precio a mi cabeza, creo. Perdón, Alex, te interrumpimos. Sí, no, nada más destacar eso, ¿no? Que decía Murdoch, y pues es cierto, ya pertenece a parte de un salón de la fama muy selecto de leyendas, ¿no? De casa. Aparte, lo que yo le, independientemente de todo lo que hizo en el campo y eso, yo le, muchas veces se lo he comentado a Leo y se lo comenté hace rato también, yo nunca supe de nadie que pudiera expresarse de Pablo mal como persona, ¿no? O sea, nadie que dijera, me negó una foto, me negó una firma, le hablé y no me hizo caso. Todo el mundo, yo, antes de que yo tuviera oportunidad de conocer a Pablo, todas las referencias que tenía hablaban de su calidad humana. Y ese día, Alex, no me dejará mentir, en verdad lo comprobamos, ¿no? Y le decía yo a Leo que es algo muy extraño, porque aquí muchas veces el futbolista toma plan de diva. Y si en Necaxa alguien tenía motivos para tomar ese rol de diva, era Pablo, y era el que menos, ¿no? Por ejemplo, uno se acerca a Marvin de la Cruz y es un ayúdenme, ¿es un qué? Es un trabajo que te cuesta, Facebook, que te pelea. No diré más. ¿Cómo? Me borró del Facebook, no diré más. Te acercas a Marvin de la Cruz y es un y no, te acercaste a Pablo y todo lo contrario, ¿no? Y eso también, no sé, vaya, es, me imagino, Leo, tú conoces a Pablo de hace mucho, es reflejo de lo que él es como persona, de sus valores como persona, más allá de lo del fútbol, ¿no? Vos sos como te criaron. Él guarda, creo que te lo dije hoy, cada escrito del hincha lo tiene en la casa. No tiró ni un papel. Gracias Pablo, fotos, lo que sea, todo está en la casa, todo. No, yo te puedo decir que tiene una colección que cualquier otra persona, digo yo, la podría haber tirado, o es un simple papel, que pasó el tiempo, no. Él guarda todo, es un tesoro el Necaxa para él. Y bueno, la gente es parte excesivamente importante de esto. Y guarda, por suerte, en memoria. Qué bien. Tan es así que, bueno, a lo mejor la única de las pocas, de los aciertos que pudiera haber tenido la directiva en su momento, fue hacerle su homenaje de despedida, ¿no? Yo no recuerdo algún otro jugador que hubiera tenido ese nivel de despedida del club. Pues así como hicieron ese, no. Nico, por ejemplo, Nico Navarro, Alex Aguinar tuvieron algún reconocimiento en su momento, pero no como tal que se organizara un partido, ¿no? Sí, pues que bueno, que se dedicó a él y bueno, tuve la oportunidad de estar ahí, fue... Oye, pero Tita lo sacó al minuto 33. O sea, eso tenía que haber sido al minuto 88, 89. Sí, quizá hasta el completo hubiera sido hacer el partido. Y contra Quilmes, traer a Quilmes. Era nosotros la verdad es que fuimos golpeadores de ese partido. En ese sí, no sé tú. Queríamos sí. Que fuera Quilmes, pero ahí exacto. Podemos. Leo nos puede decir qué tan difícil era traer al equipo, ¿no? A Quilmes, por ejemplo, a la despedida de Pablo. Y habría que ver en ese momento que estaba jugando Quilmes, o también es un costo muy alto, ¿no? Estamos hablando de muchos pasajes, un movimiento importante. Hay que ver las economías de las dos partes y si Quilmes estaba en calendario de juego también. Para mí la despedida fue hermosa, fue completa, a cancha llena. ¿Y para qué más? Me parece que fue justo y necesario lo que tenía que hacer. Pero, por ejemplo, ¿tú no consideras, Leo, que en vez de que hubiera sido eso al medio tiempo, hubiera sido mejor que jugara todo el partido y salir al final del partido? Bueno, pero son cosas que pueden pasar, la verdad que... Pero es que el técnico... Sí, son errores chiquitos y lo importante fue... ¿Por culpa del técnico, Leo? No, y además, lo que te digo, en realidad no estábamos acostumbrados a ese nivel de reconocimiento. Te digo, el pastel completo hubiera sido hacer un partido exclusivamente para eso, pero en este caso fue un partido más de pretemporada, el fuerte, el estelar, digamos, como presentación del equipo en Aguascalientes contra el América. Entonces, ahora creo que valían la pena, o sea, de lo poco que nos han dado, eso que nos dieron, pues me parece que fue bueno, ¿no? Ahora, ese partido, Leo, vinieron los papás de Pablo, ¿verdad? Incluso. La familia, estaba dentro del campo de juego, sí. Yo la vi por internet. Hubieras venido ahí muy bien. Sí, lo que pasa es que se complica mucho con el trabajo. Sí, lo sé. No, sí. Vaya, nosotros estando a 500 kilómetros se nos complica. Pues me imagino tú estabas hasta Argentina, ¿no? Uno trata de estar lo máximo posible al lado de un amigo, más viéndolo feliz, como te dije siempre que estuvo ahí. Y cuando uno puede, va. Lo que sí, vamos a ir un día de visita para allá, para Aguascalientes, a visitar a los amigos de Pablo. Ok, perfecto. Oye, luego ya en el equipo de Quilmes, ¿le hicieron algún tipo de reconocimiento cuando ya se retiró o no hubo nada de eso? No, que yo me acuerde, no. Lo que pasa es que también Pablo se fue, pasaron 10 años desde que se fue. Hay una generación entera que no la vio jugar. Sí lo reconocemos porque es de la ciudad, porque estuvo muchos años en inferiores, llegó a la primera y después, bueno, emigró, pero no me acuerdo de eso. Le voy a preguntar después por las dudas. Pues como ven, ya vamos cerrando, compañeros, porque aquí el compañero pues está dejando horas de sueño por estar con nosotros hoy, ¿no? Además de que él está pagando la llamada, que es larga distancia. Leo, sí sabías que te llamé por cobrar, ¿verdad? No hay problema, para nada. Ok, Leo, ¿algo más que quieras contarnos ya para irnos? ¿O algo más? No, que gracias. Quisieras recordar. No, gracias por estas palabras. La verdad, sabes, Tucker, que te tengo un aprecio enorme. Siempre que pueda darte una mano o hablar algo así agradable, contá conmigo. Cariño, gracias. Enorme para la gente mexicana, especialmente también para la gente del Necaxa. Y nada, seguimos en contacto y acá tienen un amigo. Y me imagino que Pablo dice lo mismo las mismas palabras para ustedes. Tenemos dónde llegar, chavos. No, no es cierto. Pues muchas gracias, Leo, por habernos acompañado. Por cierto, hay que decirlo, ya era una cita que teníamos pendiente desde los primeros programas del podcast, ¿recordarás? Sí, tampoco quería molestarte mucho. No, para nada. Sabes que no es molestia. Sabes que no es molestia para nada, Leo. Y bueno, le deseo lo mejor. Valdría la pena cerrar con repitiendo ese mensaje que tuvo a bien grabarnos Pablo, ¿no? Ah, estaría de lujo. El mensaje de aniversario, ¿no? Exacto. Y pues, bueno, ya así como saludos nada más, pues, a los religiosos que están ahí con nosotros escuchándonos cada semana. Espérame, ¿cómo que religiosos, compadre? Oh, bueno, o sea, que religiosamente, compadre, están escuchándonos. Oye, Alex, como dices tú, Dile algo. Eso de religioso sonó muy feo, pero bueno. Este puto chino está jugando chueco, ¿eh? Lo voy a editar, pues. No, okay. a los que están constantemente preguntando y al pendiente de cuándo sale el podcast, ¿no? Jorge Zuleta, Gotitenberg. Y a las familias de cada uno de ellos. El chivo, a mi señora madre también, desde luego. Porque sí tengo. Te ríes infeliz. Oye, a la gente de la directiva que tuvo bien mencionar que nos está siguiendo, que bueno que sí nos escuchan, que están viendo qué decimos del equipo, nos están espiando, compadre. Exista la apertura, pues al menos ahora ya no se dan el tiempo de escucharnos, ¿no? Eso creo que ya es mucho. Ok, bueno, sí, pues vámonos, señores, vamos a escuchar a Pablo Quadrucci, tal como lo escuchamos en algunos programas, y pues una canción que... ¿Qué canción vas a poner hoy de salida, amor? Leo, que nos diga qué canción es, así como la con la que más recuerda a Pablo, la favorita de Pablo, con la que se movió, ¿qué nos puedes recomendar, Leo? A ver, Leo, escoges el cielo. Mira, te cuento, cuando estábamos ahí en Aguas Calientes, cuando había descendido, él me pidió unos CDs de La Renga, se llama la banda de rock and roll de acá Argentina, y de Guasones. Uh-huh. Entonces, cada que ganamos un partido... ¿Gusta Guasones? Claro, entonces cada que ganamos un partido me dijo, tac. Yo soy fan de Guasones, Leo. Acá, bueno, él, como siempre ganábamos, ponía los temas de Guasones. Como ganó todo el año, se habrá cansado de escucharlo. Pero me imagino que es... Yo soy fan de Guasones, Leo, entonces sí, vamos a poner un disco completo si quieres. una rola de Guasones. ¿Cuál, Leo? Yo, puedes poner Hay Momentos, Guasones. Ese es genial. Ok, la buscamos. Hay Momentos. Ajá. Nos despedimos, muchachos. Yo te la paso, compadre, aquí la tengo. Perfecto. Ahorita le pongo play y listo. Vámonos, escuchamos a Pablo. Esto fue el episodio número 17 del Podcast PR. Nos escuchamos el próximo martes si todo sale bien. Por cierto, Murdoch, ya no leíste lo que ibas a leer, qué pena. Bueno, ya lo leerás en otra ocasión. Tu cartita que recibiste, pero bueno. Vámonos. Muchas gracias, Leo. Acá chao, estamos. Hasta luego. Bye, nos vemos. Bye. Chao. Hola, soy Pablo Quadrucci y quiero felicitar a mis amigos de Pasión Rojiblanca por estos 9 años junto a Necaxa. Desde Argentina, un fuerte abrazo para todos. No me despiertes cuando vengas. No me hables al oído, ya no me sirven tus palabras, apagué el sueño demasiado temprano. Dejé una carta en la mesa, con muy poca lucidez, pero el amor no se olvida, toda mi vida rendida a tus pies. Hay momentos que no recuerdo nada, hay momentos que no puedo olvidar, hay momentos que por las madrugadas me arrepiento y empiezo a temblar. 5 segundos de gracia y 1000 horas sin razón. Sé que mis lágrimas en espejos fríos y soy la sombra de ayer. Amen.